Saludamos a Edgardo Gijena, que es miembro paritario del CITRASAP con el Ministerio de Salud. Edgardo, buen día. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Bien, acá estamos queriendo conocer en qué están las negociaciones. Sabemos que en los últimos días hubo encuentros y nos gustaría ver si hay avances. Bueno, muchísimas gracias por el llamado. En realidad, después de esperarla mucho, en realidad de empujar mucho para que la paritaria sectorial de salud se iniciara, este día lunes a las 10 de la mañana se hizo la primera reunión de la paritaria sectorial de salud. Se reunieron los 5 paritarios del gobierno y los 5 paritarios del sector sindical, de los cuales el Sindicato de Trabajadores de Salud cuenta con un representante que me toca ejercer esa responsabilidad, por lo menos por ahora, como paritario del sector sindical por el Sindicato de Trabajadores de Salud. Había una cosa interesante, nosotros lo habíamos pedido cerca de marzo y después de mucho presionar e insistir, la paritaria se abrió. Una cosa interesante es que los temas que debe tratar la paritaria los deben proponer los sindicatos, o también los puede proponer el Ministerio de Salud, la patronal, o sea, en este caso el Ministerio de Salud. Una cosa que había sucedido es que el Ministerio de Salud se había erigido en autoridad con la potestad como para definir la agenda de qué temas se podían tratar y qué temas no se podían tratar. Y el Ministerio de Salud nos había tachado, nos había quitado algunos de los temas que nosotros pretendíamos tratar en esta paritaria sectorial. Por lo tanto, presentamos un recurso administrativo ante la Subsecretaría de Trabajo y la Subsecretaría de Trabajo se expidió diciendo que ninguno de los sectores, ni el sector patronal ni el sector sindical, pueden definir la agenda unilateralmente de cuáles son los temas que se van a tratar en la reunión paritaria. Así que eso fue un avance, digamos, en lo organizacional de la paritaria, en lo conceptual de la paritaria, que ninguno de los sectores está por encima del otro para definir absolutamente nada. La Subsecretaría de Trabajo en la disposición dice que el temario de la paritaria debe acordarse en la primera reunión paritaria, entre otras cosas más que también hay que definir respecto al funcionamiento. Nosotros ahí nos interesaba que las reuniones paritarias, que quedara claro y definido, por lo menos para esta paritaria, ojalá lo pudiéramos hacer para todas, pero solamente podemos definir para esta reunión, para esta paritaria, que las reuniones de paritaria fueran públicas. Esto es, que cualquier trabajador, que cualquiera que le interesara presenciar las discusiones que tiene la patronal de salud, en este caso el Ministerio de Salud, y los sindicatos, cualquiera que quisiera pudiera presenciar, por supuesto sin voz, pero presenciar y escuchar y saber cuáles son las posiciones de los sindicatos y cuáles son las posiciones del sector patronal respecto a todos los problemas que tienen los trabajadores de salud. Sí. Lamentablemente, la patronal se negó a que las votó negativamente, los 5 paritarios de la patronal. ¿Explicaron alguna razón? ¿Cómo? ¿Explicaron por qué razón? En realidad refutamos cada una de las razones que expusieron. Ellos dijeron que era una cuestión de espacio. Nosotros dijimos que obviamente que la presencia de quienes desearan tendría que estar condicionada por la situación de espacio. Esto no se da en el vacío. Pero una cuestión de espacio, claro, eso no es una... Entonces dijimos, por supuesto, esto va a estar condicionado por el espacio, no vamos a... Si bien 2.000 personas, por supuesto que no, pero digamos... Se fuimos refutando cada una de las que después el asunto de que se armaran barras. El asunto es, a nosotros nos parece, por eso nos alegra la actitud que ha tenido la Asociación Trabajadora del Estado también, que acompañó nuestro voto. Los paritarios de UPCN se abstuvieron en esta votación, uh-huh. Así que terminó ganando la posición de los paritarios del gobierno, que en otras palabras termina decidiéndose que las reuniones sean una especie de reunión secreta. Secretas. En realidad, una cosa que donde se discute muchas cosas que tienen que ver con la vida laboral de los trabajadores, que tienes una cosa pública y donde todo el mundo tiene derecho a saber cuál fue la posición de cada uno de los sindicatos y del gobierno. Los docentes tienen esta exactamente, son públicos ahí, los encuentros, ¿no? Nosotros ahí, los docentes en algún sentido han avanzado más y tienen más años de experiencia, por supuesto, en la negociación paritaria. Ellos tienen reglamentada algún aspecto de la ley de la ley de paritarias que ellos tienen. Claro. Nosotros no tenemos ninguna reglamentación. Ahí, cuando uno ve, en la primera reunión paritaria que ellos hicieron una reglamentación somera, porque en realidad reglamentaron 3, 4 o 5 aspectos, y uno de esos aspectos es que definen que todas las reuniones de la paritaria sectorial, en el caso de ellos la paritaria de docente, que todas las reuniones son públicas, salvo que explícitamente se define lo contrario, con razones fundadas. Yo hice mención a eso, digamos que no estamos pidiendo nada del otro mundo, aparte que esto, que es un derecho, era una cosa común, pero bueno, no, en realidad no se presentaron argumentos. Creo que lo que se busca es que las cosas se definan entre pocos. Nosotros tenemos otra idea y por eso llevamos la posición que llevamos. Edgardo, una consulta ahí pequeña. ¿Esta cuestión de público y privado incluye a los medios? Bueno, ahí yo cuando planteé esto, lo planteé pensando también. Lo que en la práctica viene sucediendo, ustedes si han ido a las paritarias generales lo saben bien, los medios entran, toman las fotografías, ven cómo es la situación, pero cuando empieza el debate tienen que salir. Cuando nosotros propusimos esto, pensamos que los medios también tendrían, porque forman parte del público, van a hacer un trabajo de difusión, pero de todas maneras, si la reunión es pública, tienen derecho a estar. En la práctica, la paritaria general, los medios no tienen acceso. Cuando nosotros, en el debate, cuando presentamos esto, estábamos pensando que los medios también tuvieran la posibilidad de participar de la discusión, escuchar quien tuviera ganas, como se hace en la Cámara, en las comisiones, como con cualquier otro órgano deliberativo. Nos parecía a nosotros que tenía que ser público y que incluso los medios, cuando lo pensamos también, pensamos en que debía darse acceso a los medios al proceso del debate, porque a veces uno no entiende las resoluciones si no participó del proceso del debate y de las restricciones que pone un sector, de las restricciones que pone el otro, no se entiende el resultado final. Por eso nos parecía, y para los trabajadores también, los trabajadores a veces no entienden y se enojan con el resultado final de ciertas negociaciones, pero no saben cómo jugaron los distintos actores en el proceso de negociación, que solamente se puede explicar como un triunfo o un determinado resultado si se participó de todo el proceso. Entonces, cuando uno vio cómo jugaron los distintos actores en el proceso, a veces un resultado que a primera vista puede parecer un fracaso, es un golazo de media cancha. Edgardo, y al margen de estos temas, bueno, el tema esencial en este momento es el reclamo por el blanqueo de esta hora y media del sueldo que viene postergado. ¿Se avanzó? ¿Qué pasó con eso? Bueno, nos quedaron constituidos después de la definición conjunta de la agenda de temas a tratar, quedaron constituidos 23 temas, que si vos me pedís que me los acuerde, no me los acuerdo, así que después te los puedo mandar por mail. Pero el primero de ellos era el blanqueo del ítem 037. El ítem que lo plantearon los tres sindicatos y que es una larga lucha de los trabajadores de salud. El ítem 037, ¿qué es? Es una parte del sueldo básico de los trabajadores de salud se paga como adicional. Es una situación única entre los trabajadores estatales en blanco. Por supuesto, estamos hablando de los trabajadores estatales que están en blanco. sean los judiciales, sea la policía, sea la ley 643 de la Administración Central, de Casa de Gobierno, no hay nadie que tenga el sueldo básico, una parte de su sueldo básico, pagado como adicional. ¿Y cuál es el problema de esto? El problema de esto es que hay una parte de su sueldo básico no computa como con su efecto multiplicador en los aumentos de salario. Es decir, cuando como los aumentos de salario son aumentos sobre el sueldo básico y el adicional general, pero después el sueldo final es una multiplicación sobre una serie de ítems, hay un porcentaje muy importante de sueldo que es como no tiene ningún efecto multiplicador cuando hay aumento de salario. Esto es el efecto neto, esto es el efecto neto de que parte del sueldo básico del conjunto, del 100% de los trabajadores de salud, se pague como un adicional. Esto es así porque los trabajadores de salud se los consideraba como que trabajaban 6 horas y media, al igual que las 6.43, cobraban lo mismo que los trabajadores de 6.43, pero trabajaban 1 hora y media más. Cuando desde salud, hace ya varios años, se detecta esta situación, se le plantea al gobierno y el gobierno no tiene otra salida que reconocer que nos estaba pagando por 6 horas y media y los trabajadores de salud tenían una carga horaria de 8 horas diarias. Entonces, pagó esa hora y media extra que no le pagaba antes a los trabajadores de salud, pero lo pagó no como sueldo básico, sino que la pagó como un adicional no bonificable, es decir, un adicional que no juega en los aumentos de sueldo. Entonces, esa parte, una parte de nuestro salario básico está en forma precaria y cada vez que el gobierno nos da un aumento, hay una hora y media, un 20% de nuestro salario que no multiplica y no juega ningún papel en los aumentos de salario. Esto nos perjudica, obviamente, y nos perjudica todo el tiempo, digamos, porque esta situación se repite con cada aumento de salario. El gobierno ha reconocido que este es un problema a resolver, pero cuando nosotros lo hemos planteado en paritarias generales, nos ha dicho que como es un problema específico de salud, debía tratarse en paritaria sectorial. Cuando vamos a paritaria sectorial nos dicen que es un problema de estructura de salario, y como el artículo 4 de la ley de paritarias dice que la estructura de salario solamente se debe tratar en paritaria general, nos mandan de nuevo. O sea, el cuento del gran bonete. Entonces, nosotros le pedimos al gobierno lo mismo que le dijimos al anterior. El anterior tampoco lo quería resolver, entonces nos mandaba de paritaria general a paritarias sectoriales y de paritaria sectorial a paritaria general con este tema. Ahora no sabemos cuál va a ser la actitud de este gobierno. Por ahora lo que ha hecho es, como nos habían dicho, que lo empecemos por paritaria sectorial, acá lo presentamos, no estuvieron de acuerdo, así que por unanimidad el conjunto de los paritarios, los 5 del sector sindical y los 5 del sector patronal, por unanimidad decidieron pasarlo para su tratamiento sin postergación para agosto de este año, que se reabre la paritaria general. Así que bueno, en eso se quedó después de un largo debate donde los paritarios del gobierno tenían una posición inamovible de que no lo iban a tratar, así que lo mejor que pudimos sacar es que por unanimidad se decidiera pasar el tema a paritaria general para su tratamiento, después de 3 horas de discusión más o menos. Bien, Edgardo, te cambio un poquito de tema y te pido sintéticamente una opinión sobre este fallo de la Corte Suprema que limita el derecho a huelga a aquellos trabajadores que estén afiliados a sindicatos con personería absolutamente formal y demás. ¿Qué te en parece? En realidad lo que dice el fallo, yo no leí el fallo, en realidad lo que leí son los comentarios periodísticos. En línea general, sin conocer el detalle del fallo, lo que dice el comentario periodístico es que no es necesario que tengas personería gremial, sino que estuvieras asentado en algún tipo de registro, teóricamente con la simple inscripción bastaría, pero aún así, en mi opinión, nosotros no lo hemos discutido, yo pensaba plantearlo mañana en la reunión de comisión directiva, pero esto a simple vista, en mi opinión, es un retroceso. Digamos, todo lo que sea defensa de los trabajadores, donde tiene que estar garantizadas las condiciones para que pueda esto darse, digamos, hay muchos lugares donde las organizaciones sindicales no llegan, pero sí los problemas de los trabajadores están presentes, y habría que garantizar, digamos, la posibilidad de que los trabajadores, cuando la organización sindical no pueda llegar, tengan derecho a defender sus intereses. A mí, en lo personal, me parece un claro retroceso, y me parece que va en contra, voy a estudiar un poco más, yo cuando leía eso, me parece que va en contra con otras cosas que ha dicho la Corte respecto a los derechos de los trabajadores y al derecho a organizarse y a la libertad sindical. Me parece que hay algunas cosas que tienen que entrar en contradicción con otras ideas que ha vertido la Corte en este tema. No soy especialista del tema, pero a mí, como militante sindical, me parece que es un retroceso. A más, digamos, los argumentos que ahí se mencionaban en el artículo periodístico, el asunto de que las cartas no llegaron a destino, sí. Me hacía acordar a los argumentos de la época menemista, cuando los trabajadores cortaban la calle y resulta que se ponían en contradicción los derechos de los trabajadores a la subsistencia con el derecho a circular del resto de la población. Me sonó con ese tufito. Pero bueno, me parece un retroceso, en síntesis me parece un retroceso y me parece que hay que luchar para revertir eso que ha salido. Gracias, Edgardo Gijena. Sí, muchas gracias. Chau, chau. Es miembro paritario del CITRASAP en la negociación con el Ministerio de Salud.